Muy buenos días, buenas tardes ya, pasamos de las 12 del mediodía, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sintonía especial de la mañana, especial, ya saben, por ese motivo, ¿no?, de que nos encontramos en esta Feria y Fiestas de Ubrique 2025, una feria que arrancaba oficialmente la pasada medianoche del martes al miércoles, martes 9 al miércoles 10, que ayer vivía ese primer día completo y que hoy jueves vive su segunda jornada. Hoy alcanzaremos el ecuador de la feria y lo hacemos, pues si os parece empezamos hablándoles, ¿no?, desde el punto de vista meteorológico, con una jornada, bueno, pues similar a todas estas que estamos viviendo. Eso sí, bueno, tendremos ningún atisbo de intervalo nuboso, esos llegarán a partir de la primera hora de la tarde de mañana viernes, se quedarán durante toda la jornada del viernes y del sábado, pero el riesgo de lluvia es nulo, es prácticamente nulo, y las temperaturas sí que irán al alza, aunque al menos solo las mínimas. Las máximas se van a quedar hoy en los 30 grados, mañana 31, el sábado también 31, para finalizar el domingo 32, y la mínima, hoy hemos tenido 16 graditos esta madrugada, va a ir subiendo hasta los 20-21 grados de mínima, como decimos. Bueno, pues jornada soleada, jornada tanto calurosa también, ¿no? Por eso de alcanzar nuevamente los 30 grados, pero que, bueno, pues trataremos de llevar de la mejor manera, no solo en el recinto ferial, sino en las dos horas aproximadamente que te vamos a acompañar. Si os parece, hacemos un repaso de todo lo acontecido y anunciado en el día de ayer, un día en que se celebraba el primero, de los pasacalles de gigantes y cabezudos, que vuelven también de igual manera en el día de hoy. Ahora repasamos un poco el recorrido que van a llevar a cabo. Pero sí, antes recordaros varias cuestiones, como que ayer en este espacio el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, confirmaba que el ayuntamiento ha solicitado autorización para lanzar los fuegos artificiales el próximo domingo, coincidiendo con el regreso de la patrona al convento de Capuchinos. El consistorio, que trabaja de cara a que se pueda celebrar esa sesión de fuegos artificiales, que quedó suspendida en señal de duelo el pasado domingo 7 de septiembre. Todo va a depender de que acompañen las condiciones meteorológicas y de que se pueda contar con esa autorización correspondiente en las 24 horas previas. Si es así, la intención municipal es que los cohetes lleguen justo a la conclusión del recorrido procesional de la patrona en el día del voto, ya tras su entrada de regreso al convento de Capuchinos. Se iniciarían en un horario que aún está por concretar, pero que va a estar en torno a las 10:30, 11 de la noche. Se lanzarían también desde la plaza de toros, todo tal y como estaba previsto. Por ello, teniendo en cuenta ese perímetro de seguridad necesario, las atracciones de feria dejarían ya de funcionar unos minutos antes. Se prevén, por tanto, como despedida de la patrona y como colofón a la feria 2025. Bueno, pues el alcalde de Ubrique, que aprovechaba ayer estos micrófonos para lanzar un mensaje a todo el municipio de vivir una feria del cariño y de la unión. Una feria en la que en su primera jornada se procedió a la entrega de premios de los concursos de pintura infantiles y juveniles, los concursos de reina y damas, rey, jóvenes y niños con indumentaria flamenca, también a los concursos de fachada, balcones, al concurso de fachada, balcones y ventanas. Todo ello tuvo lugar en la caseta municipal que vivía uno de los actos más destacados de esa programación. Igualmente se premiaba, ¿no?, esa implicación de la ciudadanía en el concurso de fachadas, balcones y ventanas, en un acto que también tenía reconocimiento especial a la ganadora del cartel anunciador de la Feria 2025, cuya obra ha sido y está siendo imagen oficial de esta edición. Una feria de la cual desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento nos recordaban la presencia en el recinto ferial de un punto violeta y arcoiris, una iniciativa que busca reforzar la seguridad y la sensibilización durante el desarrollo de la Feria 2025 bajo el lema Respeto Ubrique. Un espacio que está pensado como punto de información, atención y acompañamiento ante posibles situaciones de acoso, violencia o discriminación por razón de género o identidad sexual. De esta forma, el Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con estas fiestas inclusivas, seguras y respetuosas, en las que todos los vecinos y visitantes pueden disfrutar en igualdad y libertad. Una feria que vuelve a contar en esta ocasión con servicio de ludoteca, una ludoteca infantil que está colocada, ubicada junto a la entrada de las atracciones detrás de la plaza. El espacio está pensado para el disfrute de los más pequeños, cuenta con colchonetas, juegos y talleres infantiles en un entorno seguro. Bueno, pues a un precio de una hora, de un euro la hora, perdón, con posibilidad de dos, ampliable siempre según que, dependiendo de que hubiera, de que haya plazas disponibles y que la demanda no supere a la oferta. ¿Qué dice el programa oficial de la feria? Antes de repasar qué vamos a tener en el día de hoy, pues que desde las 11 de la mañana está en marcha ese pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, acompañada de Gigantes y Cabezudos, con la, bueno, pues este año ya saben que no está, lo anunciaba ayer el colectivo, la Peña Toro del Gallumbo no colabora con esos carretones en señal de duelo y de respeto. El recorrido de hoy es el siguiente. Ha tenido lugar la salida desde el IES Maestro Francisco Fatou para recorrer las siguientes calles: Menéndez Pidal, Avenida de España, Callejones, Juan 23, San Juan Bautista, San Miguel, Santiago, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, Doctor Zarco Bórquez, Paseo del Prado, Paseo o Plaza de la Estrella, Avenida de España hasta el centro, Paseo del Prado, Tenería, Sebastián Macías, El Pato y esa llegada a la caseta municipal. Hoy un tanto completo, ¿no?, ese recorrido por esas calles de Ubrique, un recorrido que ya se está produciendo y que desembocará eso de la una y media aproximadamente ahí en la caseta municipal. Desde la una y hasta las 8 de la tarde está habilitado el paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial. Los caballistas pueden acceder con precaución a la zona de las casetas en horario de 1 a 6 de la tarde. Hoy jueves 11 de septiembre se celebra a partir de las 2 el almuerzo con motivo del Día del Mayor en la caseta municipal. Las invitaciones ya se sortearon previamente, se repartieron previamente en la oficina municipal de turismo. A las 5 tiene un acto ya central, ¿no?, que acapara muchos focos, ¿no?, no solo en la feria sino también en este espacio, y es ese reconocimiento a vecinos de Ubrique por su trayectoria profesional. Va a tener lugar, como decimos, a las 5 de la tarde en la caseta municipal y previo al baile de mayores por sevillanas. Ahora os adelanto, pero hoy queremos hablar con esas personas que esta misma tarde van a recibir esos reconocimientos. A las 6 de la tarde, hasta las 8, la actuación de bachata y salsa Lázaro en la caseta municipal. A las 6 y media comienza ese tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique en la Plaza de Toros, unas reses hoy de la ganadería de Valdepiqueras. A las 7 de la tarde, el concurso de yeguas y caballos en la zona delimitada del recinto ferial. Y en lo que respecta a esa caseta municipal, hoy a partir de las 8, actuación del espectáculo y academia de Paola Danzarte, y a partir de las 10 de la noche y hasta las 12, actuación de la húngara en la caseta municipal. Todo ello además del resto de programación que tenga cada caseta privada y también bueno, pues esas atracciones infantiles y juveniles que hoy tienen su precio de 3,5 euros las infantiles, 4 euros las juveniles, después de que ayer se viviera ese Día del Niño. El domingo también estarán en precio reducido, a 2,5 euros las atracciones, esa jornada de domingo. Una feria de Ubrique que, ya saben, cuenta con servicio de autobús todos los días desde las 2:30 de la tarde Desde las 2 hasta las 5 y media, hace un parón hasta las 8 y media, que se reanuda hasta la 1 del mediodía, de la madrugada. Ese horario, el de la 1 de la madrugada, es ampliable siempre que haya demanda. Es un precio de 1 euro el que tiene. Y ese recorrido circular que ya hemos ido repasando, saliendo desde la zona del Rodalcas, Seguros Caser, toda la calle San Sebastián, Plaza del Ayuntamiento, Avenida Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Mercadona y subida hasta la feria, y desde la feria bajan hasta la Oficina Municipal de Turismo, suben hasta el Ayuntamiento, calle Botica, Toledo, Jesús, Seguros Caser y Rodalcas. Un recorrido circular que tiene una periodicidad de una media hora. También estamos en una feria en la que cuenta con unas franjas de colores, unas franjas horarias para la circulación dentro de ese recinto ferial. A esta hora del mediodía tenemos franja verde, que es la que va desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con libre circulación de entrada y salida. A las 2 y hasta las 5 y media es una circulación excepcional a criterio de la Jefatura de Policía, se puede autorizar el acceso en este horario establecido, y a las 5 y media hasta las 6 de la mañana estamos en franja roja, en la que está prohibida la circulación y el estacionamiento. Franjas que también son válidas para entrada y salida a garajes y vados en la zona del recinto ferial. ¿Y qué vamos a tratar de hacer hoy? Pues estar con prácticamente todos las personas que recibirán ese reconocimiento a partir de las 5 en la caseta municipal. Ayer nuestro compañero Juan Carlos Panal hablaba con dos de ellos, Mari Carmen López y también con la joven Andrea Peralta, porque dentro de esa de esos reconocimientos también hay espacio para reconocer ese talento joven, esa proyección, y Andrea Peralta es una de ellas. El otro es Luis Zacarías Gálvez, atleta, deportista, con quien vamos a tratar de estar en el día de hoy, al igual que del resto de reconocimientos, como son los de los doctores Juan Maza y José Cabezas, los empresarios Isabel Ortega, Isabelita La Lechera y Paco Arenas, además de, como decíamos, Mari Carmen López. Bueno, pues vamos a tratar de estar con todos ellos, que tengan también ese espacio, que nos cuenten un poco esas sensaciones, esas impresiones previas a ese reconocimiento, cómo tomaron la noticia, qué esperan también del día de hoy, un día seguro muy bonito para todos ellos. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar acompañándote, si así lo deseas, con toda la programación especial de la feria. Nosotros que hacemos un brevísimo alto en el camino, y enseguida estamos de vuelta aquí con más programación, con toda la programación de la Feria de Ubrique 2025. Es tiempo de volver a conectar con el cole, con la rutina y con tu mejor sonrisa. Y en Dental Company Ubrique arrancamos septiembre con un 20% de descuento en todos los tratamientos de ortodoncia para que luzcas una sonrisa de sobresaliente. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 956 46 47 10. Dental Company, porque sonreír es salud. Autoescuela Los Cedros abre nuevo centro en Ubrique. Estamos en calle General Luque Arenas, esquina con Ángeles Bórquez. Disponemos de los permisos de coche, camión, tráiler, remolques, ciclomotores y motos de cambio manual y automático. Apúntate a nuestros cursos intensivos de 5 y 8 días. con teórica presencial u online a través de nuestra app, con test oficiales y campus virtual. Y si necesitas recuperar puntos, ven, te lo ponemos muy fácil. Contamos con alta tasa de aprobados, profesores especializados y coche automático adaptado para personas con discapacidad. Y además consigue tu carnet de carretillero y maquinaria con cursos homologados por AENOR. Visita nuestra web loscedros.es o llámanos al 956-46-23-45. Autoescuela Los Cedros, aprende fácil, aprueba rápido. En el Centro de Educación Permanente Siete Villas podrás acceder al graduado en secundaria. Además, te preparamos para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, útil para estudiar un grado universitario e imprescindible para opositar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Método de iniciación al inglés basado en la conversación, desde nivel de iniciación al B2 y español para extranjeros. También curso gratuito de informática en varios niveles, redes sociales, correo electrónico, banca y administración online. Seguimos con nuestro grado medio de atención a personas en situación de dependencia. Y como novedad de este curso, te preparamos para la prueba libre y la obtención del título de auxiliar de enfermería y formación básica. Aprende ortografía, gramática, matemáticas, geografía a través de nuestros cursos de formación básica. Además, seguimos con nuestros cursos de capacitación digital. Ven a informarte a la Escuela de Adultos. El plazo de matrícula está abierto desde el 2 de septiembre de 9 a 2 y desde el 16 de septiembre en horario de tarde. En Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 34, frente al jardín. Llámanos al 956 12 86 93 o a través de WhatsApp en el 676 38 43 55. También en redes sociales. Cabeza Maza Dental, Clínica Dental, en Avenida España 88. Profesionales odontólogos con todas las especialidades para el cuidado de la salud bucodental de usted y los suyos. Ortodoncia, implantes, odontopediatría, ácido hialurónico y las últimas técnicas para la corrección estética dental, Invisalign, alineadores invisibles. En Cabeza Maza Dental trabajamos con más de 10 aseguradoras, Caser, Ocaso, Preventiva. Además, para su comodidad, financiamos su tratamiento al 100% para que solo se preocupe de sonreír. Cabeza Maza Dental, su nueva clínica dental en Ubrique. Visítenos en Avenida España, número 88, teléfono 956-46-85-84. Cabeza Maza Dental, dentistas ubriqueños para los ubriqueños. Radio Ubrique, tu radio. Feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. La sanidad va a ser protagonista en el día de hoy en ese acto de reconocimientos, tanto al talento joven como a la trayectoria profesional. Dentro de esos reconocimientos de trayectoria profesional, pues en lo que respecta no solo a negocios, ¿no?, sino a personas en sí, pues hay dos que se dedican, ¿no?, al ámbito sanitario. Uno es Juan Maza, el otorrino Juan Maza, ubriqueño, ejerciendo en Sevilla, y el otro pues más familiar para todos, a buen seguro, porque ha ejercido prácticamente sus 40 años de profesión, casi todos ellos en Ubrique. Primero, en atención primaria, en este último tramo, en esta última etapa, como médico de urgencias. 9 años perteneciendo a ese equipo de atención temprana inscrito a la Consejería de Educación, en los que, y ahora le preguntaremos por ello, ha tratado a niños, ¿no?, de los pueblos de la Sierra de Cádiz con problemas motóricos y neurosensoriales. Doctor Cabezas, Pepe Cabezas, a quien vamos a saludar al otro lado del teléfono. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Y el reconocimiento no sé si debe ser doble, porque me han chivado por ahí que este año te llega la jubilación, Pepe. Exactamente, ha sido una doble alegría, porque se me va a unir mi descanso ya profesional con el reconocimiento de mi pueblo, que qué más puede pedir un profesional que ha trabajado toda su vida en la sanidad y que el año que se jubila pues le hace un reconocimiento al ayuntamiento de donde ha nacido. Donde se ha criado, prácticamente. Claro que sí. Serán unos meses, estarán siendo unos meses, ¿no?, digamos, a nivel emocional y personal, la verdad que muy bonitos, ¿no, Pepe? Claro, en cuenta que la fecha prevista de jubilación será a final de año, pero la verdad es que con estas emociones que se te quita las ganas hasta de jubilarte. 40 años, Pepe, hablábamos de que bueno, pues parte de ese tiempo lo ha dedicado a niños, ¿no? A niños de la Sierra de Cádiz, de la comarca, con bueno, pues necesidades o problemas motóricos y neurosensoriales. Quiero que me hables un poco por ir empezando de esa parte, que imagino que habrá sido una de las, para ti, ¿no? Profesionalmente hablando, una de las más importantes, ¿no? Sí. Aquello fue como un trabajo de casualidad, más o menos, porque yo trabajaba en atención primaria en el centro de salud de Ubrique, y salieron unas plazas de gobernación, era de la Junta de Andalucía, donde salían plazas de todas las consejerías, salía de Hacienda, de Agricultura, de Sanidad, de Educación, y me presenté a aquella oposición y saqué una plaza, y entre las plazas libres que podía elegir, pues había una plaza que era en Ubrique, donde yo vivía en aquel momento, y con mi familia, y estuve, pues lo cogí como una cosa experimental. Era el primer médico que cogía esa plaza, y estuve 9 años, estuve desarrollando las labores en el tratamiento y en el diagnóstico de niños con enfermedades motóricas y sensoriales. Uh-huh. Eso se ha convertido hoy día en lo que es el equipo de orientación educativa, que creo que ahora mismo no tiene médico, tiene un psicólogo, una pedagoga y un creo que el médico no tiene la plaza ahora mismo. Está yo esa plaza todavía tengo esa plaza en excedencia, pero ya no me voy a incorporar, creo. Ya no, ya tengo en un momento de tu vida que a lo mejor no. Pepe, lo tuyo, medicina por vocación, y claro, desde pequeño, desde jovencito. Sí. Yo siempre, vamos, yo me acuerdo de todos los médicos de cuando yo era, desde que yo tengo recuerdos de mi vida desde que tenía 4 años. Uh-huh. O sea, yo tengo recuerdos de los médicos que han pasado por Ubrique desde los años 60. ¿Eh? Uh-huh. Yo, vamos, y además me acuerdo con nombre y apellido, dónde vivían y dónde tenían las consultas, cómo ha ido evolucionando la sanidad en Ubrique desde el año 60 hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Quizás, no sé si llamarlo referente, porque evidentemente era muy pequeñito, pero sí a lo mejor los que generaron ese interés, ¿no?, desde muy pequeño, Pepe. Pues sí, yo el primer recuerdo así, bueno, tengo recuerdo de médicos que no eran de Ubrique, principalmente eran médicos de Jerez, que cogían las plazas. Entonces, claro, la sanidad era muy limitada, la sanidad pública era muy limitada, y eran casi siempre eran médicos de Jerez que llegaban a Ubrique y se asentaban allí. Incluso casi todos se casaban con jóvenes de Ubrique. Uh-huh. Y uh-huh, todos han tenido hijos ubriqueños, algunos viven todavía. Uh-huh. Y pues esa referencia. Pero el primer médico que me hizo a mí reflexionar fue un médico de Ubrique, que fue Diego Reguera, y lo he recordado. Y algunos, ya después, cuando el boom de la medicina, pues ya la atención sanitaria pública se extendió, y la verdad es que en Ubrique han pasado médicos muy importantes que aunque han empezado en primaria en Ubrique, después han terminado en grandes hospitales de España, incluso. Uh-huh. Oye, y para ti también tenías claro que querías desarrollar, no solo por la comodidad, ¿no?, de ser ubriqueño y tal, pero poder contribuir de esa manera a la sociedad ubriqueña, poder ejercer en tu pueblo. Sí, vamos, yo donde iba a desarrollar mi trabajo mejor que en Ubrique, ¿eh? Yo empecé a trabajar en Cádiz, y casualmente pues me salió un trabajo temporal en Ubrique, y yo pues bueno, voy allá a mi pueblo a tener mucha referencia de la sanidad de Ubrique. Y fui hace un mes de vacaciones a Ubrique, al doctor Rubiales, Pepe Rubiales, uh-huh. Ya fallecido, y pues eso hace ahora 40 años que fui a hacer esa sustitución. O sea, que ha llovido y mucho, 40 años, Pepe, que habrán dado para todo, ¿no? Para momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos difíciles, ¿no? Por la profesión, y también momentos que serán imposibles de olvidarte, ¿no? ¿no? No sé con cuál te quedas de todo, o con cuáles te quedas de todos ellos. Claro, he tenido momentos buenos, ten en cuenta que toda mi familia, todos somos de Ubrique. Yo me quedé en Ubrique hasta que empecé a estudiar y ya tuve que salir fuera, y Ubrique es un pueblo que nos conocemos todos, es decir, yo cuando veo gente en mi consulta, yo veo a la persona mayor que era amiga de mi padre, que su padre, yo me acuerdo de trabajar en tal fábrica, que el hijo estuvo conmigo en la escuela con Antonio Moreno, el maestro. Es decir, que así de gusto, porque sabes que hay una cosa en la medicina, que es la herencia. Todo se hereda, incluso las enfermedades. Es decir, aquí te puede orientar mucho un diagnóstico conociendo a la familia. Es decir, si el padre es diabético y el hijo con 35 años llega, que orina mucho, tiene mucha fe y picores, pues si el padre es diabético, tú empiezas ya a hacer un prediagnóstico de que el hijo también es diabético. Pues durante este tiempo pues he tenido muchas satisfacciones y también muchos momentos tristes cuando ha fallecido un amigo tuyo o el padre de un amigo tuyo o un vecino tuyo. Eso es la personalidad que te da trabajar en un ambiente familiar. El médico del 061 de Cádiz, cuando llega a un domicilio y hay un fallecimiento, el hombre no sabe de dónde proviene esa familia. Eso es una ventaja y un inconveniente que yo he tenido en Ubrique. Evidentemente, la situación de la sanidad nos daría para otro debate. No sé si también a ti te ha afectado el hecho de, bueno, pues vivimos en una comarca alejada un poco, ¿no?, de grandes núcleos, de grandes hospitales, ¿no?, como pueden ser Jerez, Cádiz, Sevilla. No sé si eso también a ti te ha producido cierta crispación, ¿no?, si te ha afectado en tu carrera profesional el poder o el querer ayudar y ver que a lo mejor con los recursos que aquí no se tienen, pues no has podido, Pepe. Hombre, claro, eso, el sitio de donde vive una persona, estamos condicionados la sanidad, ¿eh? No es lo mismo vivir en la Macarena, en Sevilla, que tiene un hospital al lado, que vivir en Ubrique. Ubrique relativamente tampoco es un pueblo muy aislado, ¿no? Porque siempre, cuando yo empecé a trabajar, pues no existía el hospital de Villamartín. Todas las derivaciones y traslados lo hacíamos al hospital de Ronda, el antiguo, con la carretera que estaba peor que ahora, con las ambulancias que no son las de ahora, con los medios mecánicos y farmacológicos que tenemos ahora y que entonces no teníamos. Yo he llegado a tener partos en la manga Villaluenga en una ambulancia y nos apañábamos como podíamos. Yo digo un chiste, digo, la medicina ha empeorado. Digo, la medicina ha empeorado, porque antes había dos causas de muerte, que era o te morías o de pronto o de una cosa mala. Y ahora yo te puedo nombrar 50.000 motivos de muerte. Es decir, que vamos a peor. Es un chiste, pero... Gracias, Fede. Es verdad, es cierto, ¿no? Era una situación muy común, ¿no? Antes, o de pronto, o de una cosa mala, no había otra causa de muerte. Sí, había dos motivos nada más, y ahora pues hay una lista de 50.000 enfermedades, ¿no? Pepe, compañeros, habrán pasado también muchos, ¿no? Y de los que también en estos días, en esta semana, en estos, bueno, digo semanas también por el tema de la jubilación, también por el reconocimiento, que se te vendrán muchos a la mente, ¿no? Sí, sí. A ver, en cuenta que yo viví el boom de la apertura del centro de salud de Ubrique, el actual. Sí, antes había, teníamos, yo llegué a conocer un consultorio que había en la calle San José, donde estaba detrás del Capitol. Durante el Capitol. Aquello era un campo de fútbol, era un terreno que era de Pepe Vallejo, de un hombre negociante de Ubrique, que empezó a hacer viviendas allí, y el primer consultorio que yo recuerdo en Ubrique era en la calle San José, en un bajo de uno de los pisos del pueblo, ¿eh? Uh-huh. Allí había pues cuatro médicos y dos enfermeros y en dos habitaciones que había en el bajo. Uh-huh. De allí pasamos a la cancha de baloncesto, a la escuela de arte y oficio, que se cerró el colegio de arte y oficio, y allí estuvo el ambulatorio unos cuantos años, hasta que nos trasladamos al centro de salud actual, ¿eh? Aquello fue la revolución, porque pasamos de los médicos pasar consulta en sus casas a pasar en un centro con todas las instalaciones, con 10 médicos, con 10 enfermeros, con rayos X, análisis clínico, y derivaciones a especialistas. Entonces no existía Villamartín, los derivábamos a Jerez, o a Cádiz, o a Ronda. Es decir, la evolución ha sido, bueno, en 40 años, tampoco es que hayamos ido muy bien. Y eso fue en el año 86, el cambio de la famosa ley de sanidad, que pasamos de médicos de atención primaria, que solamente atendíamos en las casas o en nuestras casas, a un centro físico extrahospitalario, pero con muchas posibilidades, ¿no? O sea que, claro, cuando hablamos de falta de recursos, que los hay, ¿no? Pero claro, tú que vienes de todo ello, ¿no? De 40 años atrás, pues ves cómo ha evolucionado, ¿no? La medicina, ¿no? Que también habrá sido una parte fundamental de tu carrera, ¿no? El tener que ir adaptándote, porque al final es una profesión viva en la que tienes que renovarte, en la que nunca dejas de aprender, de estudiar, de investigar, ¿no? De saber. Exactamente. Hemos pasado de llevar la maleta a un fonendo, a poder pedir ahora mismo, podemos pedir hasta una resonancia magnética, una ecografía, con una rapidez de respuesta de diagnóstico que antes no teníamos. Pepe, hablamos un poquito del reconocimiento. ¿Cómo te llaman? ¿Quién te llama? ¿Cómo te lo dicen? ¿Cómo te lo cuentan? ¿Cómo te lo toman? No sé si te lo esperabas o no. Pues no, esperármelo no. Yo, la verdad es que había pensado, sinceramente digo, me voy a jubilar y no me van a dar ni un aplauso. Pero me sorprendió mucho, porque ya ha sido hace 10 o 15 días, donde me llamó Patricia Caro, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y me lo comentó para tener una reunión con ella y contarme en lo que consistía el reconocimiento. Y bueno, y qué mejor, ¿no? Que tu pueblo te reconozca el reconocimiento, ¿no? A 40 años de vocación, de entrega, que lo que tú dices, ¿no? Que en cierto modo suena a broma, no me van a dar ni un aplauso, pero que hay mucha gente que desgraciadamente no solo se jubila, ¿no? Se nos va y no reciben al menos eso, ¿no? Un aplauso, una placa, un gesto, un agradecimiento, ¿no? Sí, eso, la verdad es que... no solamente en mi aspecto, sí. Lo mejor que tienen esos reconocimientos es que cogen todas las bandas de trabajo, de culturales, sociales, deportivos, todos los que han aportado algo, una migajita al pueblo. Claro que sí. No sé si conoce alguno de los que van a estar contigo compartiendo escenario esta tarde. Sí, claro, claro. Yo soy ubriqueño de pro y los conozco a todos, de todos, vamos. Algunos son hijos de mi compañero Maza, hijo de un compañero mío del colegio, de la escuela. Sí, como si fuera mi hijo, vamos. Pues Isabelita, Paquito Arena, Mari Carmen López, conocida en Ubrique por su compromiso, y la verdad que sí, que lo que más te, hay un dicho que es muy difícil ser poeta, ¿no? Profeta, ser profeta en su tierra, claro. En su tierra, claro, y sí. Bueno, un orgullo, todos somos de Ubrique, y que tu pueblo se acuerde de ti, pues es para que estés contento, ¿no? Claro que sí. Pues Pepe, no sé si quieres añadir algo más. Esta tarde vamos a estar contigo a partir de las 5 de la tarde en ese acto de reconocimiento a esas trayectorias, ¿no? Profesionales, decimos profesionales, pero ya no solo profesionales, ¿no? También sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de Mari Carmen López, ¿no? Y sin obviar la parte laboral, pues la parte social, ¿no? Y en vuestro caso, por ejemplo, los que os habéis dedicado a la sanidad igualmente y también al talento, ¿no? A la proyección, como Andrea Peralta o Luis Ecaría Calves. Digo que vamos a estar esta tarde, a través de nuestras redes sociales vamos a estar cubriendo el evento, pero no sé si quieres añadir algo más a todo esto, Pepe. Pues nada más, un agradecimiento al ayuntamiento y a todos los que estáis cubriendo todo lo y al pueblo en general, por este reconocimiento y eternamente agradecido. Pues Pepe Cabezas, el doctor Cabezas, ¿no? Que esta tarde va a estar recibiendo ese reconocimiento en la caseta municipal y que hoy ha estado con nosotros aquí en el inicio de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Felicidades. Gracias, Rubén, y buenas tardes. Que no vas al dentista, en Vitaldent Ubrique te lo ponen muy fácil. Aprovecha tu primera visita gratuita con revisión completa y llévate un cepillo eléctrico de regalo. Estamos en Avenida España. Llama ya al 856-03-63-87 y pide tu cita. Vitaldent Ubrique, porque tu boca es todo. Campaña de captación de jugadores del Cabo de Ubrique. No dejes pasar esta oportunidad de descubrir un deporte apasionante. Conoce a través del Cabo de Ubrique el camino hacia el crecimiento y el disfrute de este maravilloso deporte. Jornadas de puertas abiertas durante todo el mes de septiembre para niños y niñas de primero, segundo, tercero y quinto de primaria. Los días lunes, miércoles y jueves de 5:30 a 7 de la tarde en el pabellón municipal, jornadas de captación de jugadores para el Cabo de Ubrique. Ya me voy para la calle, que bien vivía, Dios mío, en la casa de mi madre. A la casa de mi madre nunca llegaba bebío y nunca llegaba tarde. No me tenía que haber venido de la casa de mi madre. Me lo decía mi abuela, me lo decía mi abuela. Ten cuidadito, José, que no viajas una prueba de lo que viene después. ¿Por qué me dices que no te quiero si yo te quiero a ti más que a nadie? Que no te quiero, a que me voy con mi madre, que hoy tenía pusero. No me faltaba un detalle, y eso ¿dónde lo tenía? En la casa de mi madre. Y mi madre siempre estaba, qué guapo eres, te como la cara. ¡Ay, mi niño, qué arte más grande! Y eso ¿dónde me pasaba? En la casa de mi madre. Y los huevos con tomate, y las papas aliñadas. no es que con ella yo te compare, pero no me lo hace igual que me lo hacía mi madre. ¿Por qué me dices que no te quiero si yo te quiero a ti más que a nadie? Que no te quiero, a que me voy con mi madre, que hoy tenía pusero. Aquí no estoy malamente, no está la cosa malota, ni tampoco para tirar cohetes. De todo lo malo soy el culpable, nunca hago nada bien eso. Si digo algo sale a su padre, yo que era un tío y soy de eso, en la casa de mi madre. Me lo decía mi abuelo, me lo decía mi abuelo, en asuntos de mujer, nunca cedas el terreno que tú no quieras perder. ¿Por qué me dices que no te quiero si yo te quiero a ti más que a nadie? Que no te quiero, a que me voy con mi madre, que hoy tenía pusero. Mi madre siempre tenía lo mejorcito del mundo, por si su niño venía. Mira mi niño qué hermoso, y qué pasteles me comía, y los bicosos a pares, y nunca tenía barriga en la casa de mi madre. Contoy con eso, tú sabes, que el verte me da la vida, que no hay mujer que te iguale, y aunque de forma distinta, te quiero igual que a mi madre. ¿Por qué me dices que no te quiero si yo te quiero a ti más que a nadie? Que no te quiero, a que me voy con mi madre, que hoy tenía pusero. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. Decíamos con el doctor Cabezas que la sanidad va a estar presente, el ámbito de la salud va a estar presente en ese acto de reconocimiento a ubriqueños por su trayectoria profesional, otros por el talento y esa proyección que desde bien jóvenes pues están apuntando. Tanto el doctor Cabezas como ahora vamos a hablar con el doctor Maza, con Juan Maza, como digo, tienen en común ese ámbito de la salud. El doctor Cabezas, que se jubila a final de año, como nos ha contado, al doctor Maza le queda todavía un poquito más, y es verdad que a él, y por ahí quiero empezar, además de saludándolo, vamos a comenzar, porque le llega este reconocimiento a su trayectoria profesional, digamos, cuando aún está, no sé si en el Ecuador, pero ni mucho menos en su trayectoria final, en su recta final. Juan Maza, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, de tenerte por aquí, Juan, que digo, que te llega este reconocimiento a la trayectoria profesional, por ejemplo en el caso de Paco Arena o del doctor Cabeza, le llega ya a algunos jubilados y otro a punto de jubilarte, a ti en este caso te llega, no sé si en el Ecuador más o menos podríamos decir, ¿no Juan? Sí, bueno yo ahora en noviembre hago 43, ya empiezan a ser años, pero todavía, afortunadamente, me quedan muchos años de trayectoria, de trabajo. Y recibirlo con esta edad, pues, en cierto modo me sorprende, pero bueno, pues también es algo muy agradable y agradecido. Uh-huh. Quiero preguntarte, Juan, porque como decimos, ¿no? Más o menos en el Ecuador, a tus 43 años, echas la vista atrás, ves ese currículum del que ahora podemos hablar si te parece, es para estar satisfecho, ¿no? Pues sí, pues estoy muy satisfecho porque yo salí de Ubrique en el 2000, Fui para Sevilla y pues, del 2000 al 2025, en 25 años entre carrera, especialización y doctorado, pues mira uno la vista atrás, no ha pasado tanto tiempo, pero se da cuenta que al final cuando uno tiene una meta, un sueño, un objetivo y trabaja duro, pues se van cumpliendo, se van completando. Uh-huh. Y eso, que tu pueblo lo reconozca de alguna manera, te hace sentirte incluso, yo te diría que abrumado, porque alrededor mía, en mi caso, incluso te diría que en mi casa, pues estoy criado en el trabajo duro y en el, por qué no decirlo, quizá, ¿no?, que pueda ser sonar un poquito prepotente, en el talento. Como sabes, mi padre ha hecho muchas cosas, y uno se intenta parecerse a sus mentores, y quizá estoy donde estoy pues por eso, ¿no?, el trabajo también de la familia y la educación que uno desde pequeñito ha ido recibiendo. Uh-huh. Juan, dices, cuando uno tiene unas metas, unos objetivos, para alguien que durante su trayectoria, ¿no?, pues ha tocado un poco, porque has tocado un poco todas las aristas, ¿no?, tanto tu trabajo profesional en el hospital del día a día, como a nivel como profesor, ¿no?, a nivel de investigación, ¿cuál es tu objetivo realmente? ¿O en qué campo te sientes más cómodo? ¿En qué campo quieres profundizar o te gustaría llegar un poco más o seguir llegando un poco más? En el del trabajo, en el de la docencia, en el de la investigación. ¿Cuál te gusta, con cuál te queda? Pues yo, si te soy sincero, no tengo una preferencia por las tres, porque las tres me encantan y las tres son perfectamente complementarias. En la rama de la medicina hay una cosa bonita, que es tratar a las personas, curarlas, ayudarlas, pero luego hay una parte que no se ve, que no es asistencial, que es la de formarse. Yo he tenido la suerte de formarme en un hospital universitario, como el Hospital Virgen Macarena, y allí, incluso con la ayuda de ubriqueños también, como por ejemplo la hija de don Juan Coronel, para descanse, con María, que trabaja en la dirección de los proyectos de investigación, pues he tenido la suerte de estar cerca de la investigación, tanto clínica como incluso cercana a laboratorios. Y si es satisfactorio curar a una persona, participar en proyectos de investigación, ensayos clínicos, en publicaciones, congresos, eso te da la perspectiva de que no todo está en un área chiquitita, sino que tú, para ofrecerle lo mejor a tus pacientes, tienes que estar formado. Entonces, por eso te digo, y perdona, la mejor forma de formarse muchas veces es enseñando, con lo cual se da el triángulo, la asistencial, la docencia y la investigación. Y como te decía, en el hospital Macarena, donde me formé, he tenido la posibilidad de fomentar las tres, así que una vez estoy en la consulta, otra vez estoy en el quirófano, otra vez estoy un poquito, digamos, entre comillas, en el laboratorio, y otra vez estoy en el aula con los alumnos, y cada día es una cosa distinta, bonita y muy satisfactoria. Si me preguntas por alguna de las tres, no te la puedo decir, no me pongo en ese compromiso, porque las tres siguen estando muy presentes y las quiero seguir proyectando. Pero es verdad que también la divulgación, ¿no, Juan? Porque no hace mucho pues se te reconocía como uno de los otorrinos más influyentes en el ámbito o con mayor impacto académico-científico, ¿no? También en las redes sociales, o sea que de todo menos perder el tiempo, ¿no, Juan? Podríamos decir, ¿no? Pues sí, como se dice, ¿no? El culo inquieto. Sí, no, desde siempre, pero ten en cuenta que yo creo que eso también le pasa mucho a las personas del pueblo, ¿no? En nuestro pueblo, en nuestra ciudad, es muy raro ver a alguien con poca ganas de hacer cosas. Y no hablo solamente de los médicos, de taqueros, empresarios, incluso deportistas. Y eso es, yo creo que es un ADN que llevamos intrínseco en nuestra forma de ser, de ver la vida, de relacionarnos entre nosotros, que ayuda al crecimiento, por supuesto, personal, pero al final global, que de lo que se trata. Yo estoy muy orgulloso cuando le digo a mis pacientes de dónde soy, y la gente en concreto de Sevilla, que desde mi trabajo, conocen perfectamente el pueblo, conocen Ubrique. El doctor Cabeza, que sí que prácticamente no toda su carrera aquí en Ubrique, tú de momento, ¿no?, toda tu carrera en Sevilla, pero a buen seguro, ¿no?, y que lo sé por la ciencia cierta, de que te llegan muchos pacientes de Ubrique, ¿no?, y sientes ese cariño, ese reconocimiento también en el día a día de tu trabajo de tu pueblo, Juan. Mucho. De hecho, a veces tengo incluso medio discusiones con mi padre, porque claro, a quien más me gustaría a mí de poder ayudar a mucha más gente, pero a veces por las circunstancias y tal, la parte igual del privado, y les cuesta trabajo porque claro, las agendas son las que son, y mi padre me insiste, mi madre, oye, que tienes que ver a Periquito, Manolito, sin problema. Pero claro, o sea, es la forma indirecta de saber que la gente pregunta por uno y en ese sentido se siente reconocido. De hecho, mi primer trabajo no fue ni siquiera en el Hospital Virgen Macarena. Yo, conforme termino la carrera, asiento en Los Ángeles Nocturnos, mi primer trabajo. Ah, ¿sí? Y curiosamente cubría guardias de los salientes de las guardias del centro de salud, que me comentó el jurado, que era el director del centro de salud, si podía echarle un cable mientras que estaba con el MIR, y yo creo, no te lo puedo montar, pero creo que hice guardias con Cabeza. Ah, ¿sí? Creo que alguna cayó. Y entonces, claro, pues yo, mi primer trabajo fue en Ubrique, y eso también es otra cosa de la que me siento muy feliz. Bueno, pues Ubrique, que hoy va a reconocer toda esa labor, como decía Juan, algunas cosas más gratas, como por ejemplo, ¿no?, el tratar clínicamente a pacientes, el poder resolver sus problemas de salud, otras a lo mejor que no se ven, ¿no?, porque repasando un poco el currículum, ¿no?, vemos cómo esas publicaciones en revistas o en medios nacionales e internacionales, que a lo mejor podemos ver 3, 4, 5, oye, y es que la gente, yo afortunadamente por contacto y conocimiento de personas, sé más o menos, me puedo hacer una idea del trabajo que tiene el tener una sola publicación y lo importante que es para alguien que se dedica a la investigación el poder tener un artículo publicado. Bueno, es que publicar en una revista científica tiene una cierta dificultad, porque los revisores de la revista son duros, son revisiones por pares, donde te lo evalúan todo, desde la metodología hasta el idioma, pasando porque sea una idea atractiva y novedosa. Entonces, cuando uno intenta publicar, como tú dices, al principio cuesta, pero una vez que le coge el truco, que empieza a formar equipo de investigación, que participa en equipo de investigación, que te relacionas con otros compañeros de otros países que tienen ideas potentes, entras en una rueda, entras en una dinámica, y quizás por eso también como que te dispara. Para muchos médicos, entre los que yo me incluyo, fue un antes y un después la pandemia. No solamente por todo lo que ocurrió, desgraciadamente, sino porque fue un momento en el que, como estábamos en nuestras casas, nos dedicábamos a escribir, que es algo que no podíamos hacer. Claro. Y a partir de ahí tuve la suerte de formar parte de varios grupos de investigación internacionales, y no sé si cuando estuve hablando con Patricia le mandé el currículum, pero no sé si ahora iban por 70 y... No me acuerdo, más de 50 seguro. Y sí, pues, bueno, es otra forma de hacer, como te decía, otra forma de hacer medicina, porque estás innovando, estás a pie del cañón, te enteras de tratamientos nuevos, de alternativas novedosas para gente que está mal y que no es capaz de salir de un bucle incómodo. Y bueno, eso también te supone un reto para poder dar respuesta a ciertas patologías que de otra manera en un libro, en un compendio que se va renovando cada 10 o cada 15 años nunca hubieras podido alcanzar. Bueno, pues eso en cuanto a las publicaciones, que como decimos, ¿no? Que a lo mejor ocupa solo un guioncito, ¿no? De ese currículum, pero que tiene muchísimo trabajo detrás. Juan, hablando un poquito del reconocimiento de esta tarde a las 5, imagino, ¿no? Lo que nos estáis contando todo, llamada de la concejala, no sé si te lo esperabas, te lo imaginabas, cómo te lo tomas, cómo lo recibes. Mira, Rubén, yo cuando yo lo intuyo un día que, bueno, sabes que nosotros, la vinculación al final deportiva, que nos une también desde hace mucho tiempo, medio que hablo primero con Mario por presidente del baloncesto, no me acuerdo exactamente, me dice, guárdate el 11 de septiembre. Y yo, tío, dime algo más porque... yo si tengo una guardia, tengo cualquier historia, tengo que justificarla. Guárdatelo. Bueno, me lo guardo. Feria, digo, yo soy completamente sincero, lo primero que pensé, digo, ya van a hacer una pachanga y quiere que vaya. Llevamos tiempo sin vernos, venga, me lo apunto. Y bueno, ya mi madre, mi padre me escriben, oye, enhorabuena. Digo, pero enhorabuena, ¿por qué? No, porque, no, mira, que no hemos entrado esto. Y ya me llama Patricia y me comenta que me habían propuesto para el reconocimiento. Y como te he dicho al principio de la entrevista, al principio uno se siente abrumado, agradecido, pero soy completamente sincero de que creo que delante mía todavía había mucha gente que lo merecía por trayectoria, por edad, por incluso por haberle aportado mucho más que quizás que yo al pueblo. Yo al final vivo a algo más de 100 kilómetros y lo único que hago es lo que me enseñaron mis maestros, que es curar, trabajar y divertirme. Que al final indirectamente esto influye en el pueblo y yo puedo ayudar a la gente y eso merece un reconocimiento. Lo cojo con todo el cariño y con la emoción que seguro esta tarde. Pero al principio cuando me lo comentaron me sentía pequeñito, porque no era como que, bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Bueno, así que entre la anécdota de cómo me enteré y poder pasar allí esta tarde un rato con la familia, con los amigos, aunque sea unas cuantas horitas, porque mañana tengo que estar aquí en el hospital, no me podré quedar tarde para que no me coja la noche luego en el coche, pero seguro que las tres horitas, las cuatro horitas que pueda estar allí con vosotros, pues nos divertimos y cojamos un muy buen rato. Los padres que no se pudieron callar la noticia, ¿eh? Nada, esto me pasa, a mí ahora ya me pasa como padre. No. Juan. Dime, Juan. Ah, vale, que quería que no me había perdido. No, decías, no. Que te pasa como padre yo también. Que te pasa como padre también. Que, bueno, pues decía Patricia, ¿no? Cuando nos comentaba, ¿no? Los nombres de las personas que iba a recibir ese reconocimiento en el día de hoy, que uno de los objetivos, o el principal objetivo es que las personas que reciben ese reconocimiento, fundamentalmente las que residís y ejercéis fuera de Ubrique, sepáis que, aunque lleváis a cabo vuestra trayectoria profesional fuera, Ubrique está pendiente de ustedes, y es un poco esa es la sensación, ¿no?, que quieren transmitiros con estos reconocimientos. Y eso, de verdad, eso es muy bonito, porque tengo la suerte todavía de que mis padres son jóvenes, están bien, bueno, con su con sus goteras, como todos los abuelos, pero una vez al mes aproximadamente me acerco, aunque sea muy poquito tiempo, para llevar y recoger a los niños que estén allí con ellos. Y al final yo noto cuando vuelvo con ellos en el coche, que ya son más grandecitos, ya ellos te cuentan sus anécdotas durante el fin de semana con los abuelos, yo noto el cariño de la gente, que te lo transmiten dos criaturitas que no te van a contar ninguna mentira porque siguen siendo muy inocentes. Y eso, te puedo asegurar que de las cosas más bonitas que una persona, no te digo como padre, sino simplemente como ser humano, puede sentir que todavía hay gente que cuando ve a los niños, en vez de decirle algo a los niños, le digan a mis padres, los hijos de Juan, ¿no? O a ellos de Juan, y ya empiezan a lo mejor un poco a hablar, y cómo está, y para arriba y para abajo. O sea, que la gente se acuerda de ti y te lo transmiten de esta manera. Y por supuesto, cuando tengo un poco más de tiempo y me encuentro por allí con gente, ya si te soy sincero, muchas veces voy por la avenida y a veces que yo soy el que no conoce a la gente. Sí, suele pasar. Ya, claro, ya hay mucho chavaleo y se me van, o sea, no me sitúo, pero como coja carrerilla y me pare con uno, ya empiezo a pararme con otro. Y de ahí no salimos. Y claro, yo estaba, que me dices ahora de Patricia, que la verdad es que lo desconocía, que era uno de los motivos por los que me incluyen en el reconocimiento, pues se lo agradezco mucho tanto a ella como a las autoridades ahora mismo que están allí en la alcaldía, ¿no? Muchísimas gracias. Juan, que afortunadamente, permíteme el tono de broma, ¿no? Afortunadamente la medicina se te da mejor que otras facetas, pero entiendo que echarás de menos, ¿no? El carnaval y el baloncesto, el cabu, la chirigota fundamentalmente, ¿no? De los Mancilla, y también es un poco volver a tus orígenes, ¿no? Y acordarte un poco, que sirva este reconocimiento de acordarte de todo eso, ¿no? Porque estamos hablando que son trayectorias profesionales, pero también de gente que ha contribuido, que ha vivido, ¿no? Esa sociedad ubriqueña, ¿no? Sí, completamente. Yo, como tú bien dices, menos mal que no me han dado el reconocimiento por la trayectoria deportiva o carnavalera, ¿no? Porque si no hubiera, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Estaríamos hablando del desmerecimiento, ¿no? Pero no, sí, o sea, yo, como te decía, creo que los valores que el pueblo transmite, que son difíciles de conservar, porque que alguien como un club de amigos del baloncesto de Ubrique sigue intentando llevar adelante el club, que yo y tú vivimos lo que fue el apogeo, ¿no? Del baloncesto en Ubrique, cuando los Leo, los Trujillo, los Orellana, Juan de Dios, el Pericote, cuando toda esta gente estaban allí. Y claro, eso te contagiaba, pero que siga todavía habiendo las semillas con las niñas, pues uno tira para atrás yo estuve ahí. Y entonces aprendes valores que para mí siguen siendo muy importantes, como es seguir haciendo deporte, porque deporte es salud, y los valores de un equipo fomenta precisamente cosas que, si tú no estás, si no entiendes lo que es eso, no puedes luego formar equipos de investigación. Si tú no sabes lo que es el trabajo en equipo, no puedes ser investigador, porque un investigador no es un científico loco metido en un laboratorio. Es un grupo de personas y cada uno desempeña una función importante. Y si no confía en el de al lado, el trabajo en equipo no va a ningún sitio. Y luego, con respecto al carnaval, el carnaval era otro tipo de valores. Yo con Juan, con Manolo, no es que los conociera de dos días, es que me he criado con ellos. Porque mi padre estaba en la chirigota con su padre, con Juan Mantilla, los Mantillas, Pepe Ramos, Pepe Luis, todo el Bautista, todo el mundo ahí. Y eso te da otros valores, que es el valor de la familiaridad. Yo, cuando iba al carnaval y me sacrificaba, y tú lo has vivido conmigo, tenía que salir de un entrenamiento para irme a tocar la guitarra, y tenía las dos partes cabreadas, al entrenador y a los Mancilla, porque de un lado me iba antes y del otro lado llegaba tarde. Claro. Uno a ver cuándo deja el baloncesto y otro a ver cuándo acaba el carnaval. Claro, pero yo, luego con el tiempo yo sé que ellos lo han entendido, porque era simplemente dos aficiones complementarias que para mí tenían el valor suficiente para darles todo el cariño y toda la seriedad que se merecía para poder rendir un trabajo en equipo de la chirigota. Pues si la guitarra fallaba, por muy bien que cantaran, que no era el caso, faltaba algo, igual que si faltaba la caja, que si faltaba el bombo, y en el baloncesto igual. O sea, si tú no ibas, aunque jugaras menos, el simple hecho de acompañar, de animar desde el banquillo, y cuando te tocaba jugar, de dar lo mejor de sí, eso era bueno para el equipo, y nosotros creo que hemos vivido eso como una familia, y hemos representado al pueblo en muchos sitios, y eso también es una de las cosas por las que yo me siento muy orgulloso de ser ubriqueño. Pues Juan Maza, que va a ser otro de los ubriqueños hoy reconocidos, homenajeados en ese evento, ¿no?, que va a tener lugar a partir de las 5 de la tarde en la caseta municipal. Juan, la última para ti, para que añadas si se nos ha quedado algo atrás en todo este ratito. Perdona, Rubén, que no te he escuchado la última. Que la última para ti, para que añadas si se nos ha quedado algo atrás en este ratito. Pues la verdad que poco más. Simplemente quería agradecer al ayuntamiento el reconocimiento, quería agradecerle a mi familia, a los que ya no están, a mis padres, por supuesto, que siguen estando pendientes de mí, de que el palito no se tuerza. A veces, pues, siempre uno que sea cumpliendo años necesita un tironcillo de oreja. Ese tironcillo de oreja desde Ubrique me lo dan ellos, pero también desde Sevilla pues me lo da mi mujer Victoria, que también me ha ayudado muchísimo a estar donde estoy, a ser quien soy, y a darme una familia maravillosa a la que intento transmitirles, pues, sencillamente estos valores de los que hemos estado aquí charlando durante un ratito. Pues lo dicho, Juan, que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Enhorabuena por este reconocimiento. Nos vemos esta tarde. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Rubén. Nos vemos luego. Chao. perdiendo, se olvidaba de regar su corazón. Fue la reina en su palacio de ilusiones, hasta un buen día que otra estrella en su universo se cruzó. Se fue despacio sin decir media palabra, y a la reina que adoraba le dedico esta canción. Feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo del Farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos en calle Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Y Confitería La Nave en Plaza de los Ejércitos, pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. Estos reconocimientos, estamos de vuelta, no solo reconocen la trayectoria de personas, sino también de establecimiento. En este caso, en el caso que nos atañe en los próximos minutos, yo creo que se trata un poco de las dos cosas, ¿no? Porque es inevitable que esa tienda de muebles y decoración vaya ligada, unida, principalmente, ¿no?, inseparable, a Paco Arenas. Francisco Arenas, Paco Arenas, que va a ser otro de los homenajeados en el día de hoy en ese acto que, como decimos, recordamos, va a tener lugar en la caseta municipal a las 5 de la tarde. Un reconocimiento, una charla que va a dar, bueno, que nos va a dar de sí para algunas anécdotas que no sé si el gran público, el pueblo conoce, pero yo personalmente no lo conocía, y sí que es verdad que bueno, pues vamos a hablar de anécdotas muy curiosas y no os adelanto más. Paco Arenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y no sé si esto que nos vas a contar ahora en unos minutos lo conoce el pueblo en sí y demás. Yo creo que parte del comercio creo que lo sabe, pero vamos, es curioso, anecdótico y de mucho orgullo a nivel comercial, del comercio de Ubrique. Porque estamos hablando de uno de los comercios, Paco, más antiguos, ya no solo de Ubrique ni de la provincia de Cádiz, más antiguos de Andalucía. Más de 200 años de trayectoria, Paco. Sí, más de 200 años de trayectoria. En el 1999, la Cámara de Comercio de Cádiz me concede un premio con documentación, que fue lo más curioso y que se quedaron alucinados, porque mi familia nunca tiraba documentación, escritura y todo el tema este. Y entonces, pues, la Cámara de Comercio tuvo el placer de darme esa placa identificativa como uno de los comercios más antiguos de Andalucía. Yo soy la quinta generación, soy la quinta generación. No sé, orgullo y responsabilidad, ¿no, Paco? Pues la verdad que sí, pues todo poco a poco y surgiendo. Mi padre fallece, yo cojo los mandos del negocio de mi padre y he estado 42 años también a pie de cañón y he estado mostrador. Sí. Como anécdota curiosa, te comento que a principios de siglo mi bisabuelo y mi bisabuela, que era la competencia, digamos, comercial de Ubrique, se casan. Y tú te imaginas, Rubén, la función comercial que se hace en Ubrique a nivel comercial. Tuvo que ser una noticia bomba en el pueblo, ¿no? O sea, que dos personas de la competencia comercial se casen por un lado y luego eso, ¿no? Centrándonos en el aspecto más puramente comercial, al final, pues, crear un gran negocio, ¿no? Que al final, pues, digamos, a lo mejor es el germen, ¿no?, de lo que hoy hemos conocido, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que ya te digo que tengo documentaciones en la cual todos en el comercio, del comercio. Y os voy a contar una anécdota curiosa, porque cuando fallecían antiguamente los comerciantes, había unas esquelas mortuorias que se le decían, ¿no?, que anunciaran la muerte. Y justamente tengo en mis manos las cartas mortuorias de mi bisabuelo y mi bisabuela, que consta del comercio, ¿vale? Y junto a esa esquela iba otra esquela en la cual decía que por el fallecimiento del comerciante y por la pena del viudo o de la viuda, los pagos no se hacían hasta dentro de 3 meses por la pena que tenía. Qué cosa más curiosa. Eso la Cámara de Comercio alucinó. Esa documentación se quedó en la Cámara de Comercio porque era una cosa muy, muy, muy diferente a lo visto. Y claro, entonces alucinaron con la esquela aquella mortuoria de mi bisabuelo y mi bisabuela. Es que ya te digo que son 200 años que dan para mucho, pero en tu caso, o en el caso del negocio, la verdad que esconde algunas anécdotas dignas de contar y de que nos enteremos en el día de hoy que vas a recibir ese reconocimiento del que ahora vamos a hablar. Paco, unas tiendas, un comercio que en su origen no solo se dedicaba a muebles y decoración, sino que los muebles y la decoración eran solo una parte del negocio, ¿no? Sí, estos fueron al final, vamos, mi padre murió muy joven, yo tuve que coger la rienda del negocio de mi padre, y entonces, claro, mi padre se dedicaba a juguetería, a perfumería, y siempre tenía una parte de artículos de decoración. Cuando ya mi padre fallece, pues, como te he dicho, cojo la rienda del negocio y me dirigí más al tema de la decoración, porque tuve la suerte de conocer a una decoradora muy importante que en aquella época salía en la revista del mueble de Irún. Entonces ya me abrió un poco el mundo del mueble, y a mí, bueno, que ya te digo, yo no tengo título ni tengo nada de decoración, simplemente que es verdad que mamé el mostrador, porque desde pequeñito siempre estuve detrás con mi padre. Y entonces vi que era una fórmula de darle al pueblo una cosa diferente. Bueno, en la anécdota te puedo contar que cuando no había floristería hacía ramos de novia, que cuando no había gente de viaje vendía viajes, que vendía pastelería. Ya te digo, yo fui picoteando hasta llegar al mundo de la decoración, y ahí donde ya más que nada me dediqué a eso. Yo siempre tuve la tienda en la dirección de toda mi familia, que era la calle Real número 1. Pero claro, ya se quedó un poco atrás en lo que era el casco antiguo, y ya me fui a la Avenida España, y ahí donde fue más que nada el empuje y donde ya me dediqué de lleno al mundo de la decoración. O sea, que más que vocación o más que tal, al final fuiste buscando y encontrando tu sitio, ¿no, Paco? Donde te ibas. Sí, la verdad, sí, fue todo poco a poco surgiendo. Ya yo pues viajaba a Madrid, viajaba a Barcelona, me codeaba con gente del mundo de la decoración y yo apostaron y me decían que yo tenía este don de poder hacerlo, y así fue. Poquito a poco empecé y terminé mi trayectoria comercial después de 42 años, pues con el mundo del mueble y de la decoración. Uh-huh. ¿Cuántas casas tienen el sello de Paco Arena? Vamos a centrarnos en Ubrique. No sé si te has planteado la pregunta. Inexplicable. Y sobre todo, muy bien tratado. Esto sí lo tengo que resaltar. Nunca tuve ningún problema con nadie. A mí me trataron siempre muy bien. Es verdad que yo daba un trato muy personalizado y eso también llegaba a mis clientes, que ya se convertían en amigos, ¿me entiendes? Entonces, pues, la verdad que a los 42 años decidí, pues, dejarlo, porque también ya era hora. Uh-huh. Y ya está. La única pena que tengo es que mis hijos no han querido seguir con la trayectoria. También lo entiendo y lo respeto. Fíjate, Paco, que te quería preguntar eso, ¿no? Que no sé si era un poquito ahí, si te quedaba ahí esa espinita de que ninguno de tus dos hijos hubieran querido seguir apostando. No, lo que pasa es que últimamente ya este mundo era más complicado, mis tíos decidieron pues estudiar, y mi hija se fue a Madrid, y no quisieron, pero bueno, yo se lo entiendo perfectamente y no pasa nada. Sí, no, al final, circunstancias de, nunca mejor dicho, circunstancias de la vida y circunstancias del mundo, ¿no? Afortunadamente, entre comillas, tenemos más, afortunadamente, tenemos más opciones. Tus hijos, pues a lo mejor han tenido más opciones que las que tuviste tú, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y al final, en esos tiempos, a lo mejor no había más remedio, y afortunadamente, ¿no? Por desgracia, por otro lado, pero afortunadamente, han podido elegir, ¿no? Sí, más que nada fue. Gracias, porque claro, mi padre falleció, yo tenía yo mi madre se quedó viuda, mi hermana, y yo tuve que coger la rienda de ese negocio. No había otra opción, ¿me entiendes? Es que tuve que hacerlo así y ya está. Claro. Y gracias a Dios, bendita la suerte que he tenido con haber seguido con el comercio de mi padre. Mi padre fue un gran comerciante de Ubrique, todo el mundo lo conoce. Y fue un tío muy dedicado a su trabajo y a su comercio. Paco, te he preguntado porque no sé si te habías planteado alguna vez, oye, ¿cuántas casas habré decorado? Ya no solo aquí en Ubrique, no sé si te habías planteado la pregunta. Bueno, ha sido una trayectoria muy larga, con muchas casas. No me gusta hacer perante, hoteles, decoramos hoteles, y también fuera de Ubrique, claro, ya poquito a poco fui metiéndome en el mundo de la Costa del Sol y todo esto, pero mi mayoría de clientes fueron Ubrique. Uh-huh. Y fue boca a boca, y todo surgió así, ya te digo, yo no tengo ningún título en que yo no estudiara decoración ni nada, simplemente que me metí en este mundo, me gustó, podía llevarlo más o menos bien, y a poquito a poco pues surgió así. Clientes decías que se habían convertido en amigos, y hasta el punto de imagino, ¿no? Que habrás visto decoraciones, habrás visto exposiciones y habrás dicho, esto es que encaja con fulanito, esto con menganita, es que esto... Yo la verdad es que sí, entiendo que tengo matrícula de honor de psicología, porque he mostrado vulga psicología, ¿me entiendes? Entonces yo cada vez que llegaba un cliente, pues yo lo escuchaba y yo sabía intuía que lo que te podía gustar. Yo nunca impuse mi gusto, yo siempre asesoré, que era muy importante. Yo nunca decía esto, yo le decía los pros y los contras, y la verdad que la gente se dejaba llorar. Y entonces para mí también profesionalmente yo crecía, ¿no? Porque veía que la gente, la mayoría, claro, habrá habido de todo, ¿no? Que veía a mí, y entonces para mí fue mi éxito. Y es que, bueno, pues, ¿quién no, no? Pues ha apostado a alguna ocasión, ¿no? Por Paco Arena y por esa psicología o ese tratamiento, ¿no? Como decía, personalizado, que quizás, si te pregunto un poco por el secreto del éxito, ha sido ese, Paco, el trato personalizado que has tratado de darle a cada uno. Sí, Sí, el trato personalizado muchos años y mucha hora de dedicación, pero que a mí me, yo flipaba y estaba contento cuando los clientes y amigos pues me decían muchas gracias, te ha quedado perfecto, muy bien. Y bueno, pues, serían cientos y cientos de anécdotas curiosas y graciosas que no es más el momento, porque logramos muy bien, muy bien, muy contento. Yo creo que cuando me fui con la satisfacción de haberlo hecho medianamente bien, muy contento. Decías matrícula de honor en psicología y máster en salir adelante, ¿no? Porque en 42 años, Paco, habrás tenido de todo, ¿no? Momentos buenos y momentos no tan buenos, ¿no? Momentos de crisis. No ha sido fácil, Rubén, no ha sido fácil. La verdad que no, no ha sido fácil porque, claro, se ha tenido, insisto, todavía mi padre deja una pequeñita tienda y entonces, pues, yo me desubico porque yo estaba estudiando y me tuve que hacer frente a ese negocio sin tener idea, hombre. Yo siempre estaba con mi padre detrás de un mostrador, pero claro, hacerme, digamos, jefe y llevar a cabo una familia también, me tuve que hacer frente a una familia, ¿no? Y seguir adelante. Entonces, claro, en aquella época éramos jugueteros de muchos años, porque mi padre en realidad era la juguetería más grande que había en Ubrique, porque también éramos jugueteros. Claro. Entonces, claro, ya yo dejé la juguetería porque ya llegaron las grandes jugueterías de los centros comerciales y poco a poco veía que ya eso no funcionaba y ya picoteaba de una cosa y de otra. Y ya te digo, ya tuve la suerte de conocer en mi viaje a muy buenos decoradores y decoradoras que también me abrieron los ojos y me dijeron, Paco, tú tienes un poco la suerte de que poder, o más o menos, dedicarte al mundo del mueble y la decoración. Y así empecé. Y así empezaste y así ha sido, 42 años. Decías pues que han sido uno de tus momentos de tu vida más satisfactorios, ¿no? El momento de decir adiós, Paco, ¿cómo lo recuerdas? El momento de echar la persiana por última vez, de echar la cancela por última vez. Pues si te digo, Rubén, fue difícil, yo también estaba un poco quizás ya cansado, ¿no? Porque yo me involucraba mucho en la gente, en la clientela, y ya estaba un poquillo yo saturado, ¿entiendes? Y entonces tuve la suerte de encontrar una chica que fue la que sigo con mi negocio, que estoy encantado con ella porque también sigue mi andadura comercial. Y claro, miré atrás, pero yo también quise mirar adelante porque yo quería empezar una nueva vida con mi señora y mis hijos, dedicarme a mi familia, que tú sabes que hay comercios que conlleva mucha dedicación, muchas horas, muchos sábados, muchos domingos, ¿no? A veces dejaba a mis hijos y nos íbamos a la tienda. Entonces también como que descansé un poco del tema. ¿Echa de menos? Pues claro que lo echa de menos, por supuesto que sí. Pero también estoy contento de haber dado este paso, la verdad. Sinceramente te lo digo. ¿En qué año, Paco, te jubilaste? Pues en el año 2022. 22, o sea, llevas ahora 3 años, ¿no? Te lo pregunto. 3 años, sí, para 4, el 24. Te lo digo porque porque me decía el doctor Cabeza hace un ratito que se jubila ahora, a final de año, y decía, me estaba pensando yo que me voy a jubilar y no me van a dar ni un aplauso. A ti, bueno, te llega 3-4 años después, pero te llega, ¿no? Y por eso quiero preguntarte un poquito por el reconocimiento, Paco, ¿cómo te la has tomado? Mejor aplauso que me puede dar es la gente que me para por la calle y me dice que me echan de menos y que me dan un abrazo y que yo noto que de cariño y que siempre confiaron en mí, en mis amigos, en mis clientela, y para mí ese es mi gran premio, que hayan reconocido ese trato tan personalizado que yo tenía con ellos, muchas veces a cambio de nada, pero yo seguía para adelante. Pues mi padre me decía que todos los días tenía que sacudir los pies en el felpudo, ponerse detrás de un mostrador y siempre tener una sonrisa. Siempre tiene una sonrisa. Y esto lo llevé yo siempre a cabo. Y eso a mí me sirvió para seguir para adelante y crecer profesionalmente. Bueno, pues y eso, y el reconocimiento este de esta tarde, Paco, ¿cómo te llega? ¿Cómo recibe la noticia? Pues no, me llama Patrick, la consejera de comercio, y me alegro mucho, me alegro, la verdad que me alegro mucho. Pero ya te digo, Robert, me alegro mucho por mi trayectoria, que es verdad que son 42 años, pero me alegro mucho porque era que podría expresar realmente la historia de mi familia, que mucha gente de Ubrique no la conoce. Y para mí el reconocimiento va a ser para toda esa familia comercial que desde hace muchos años nunca se supo, ¿me entiendes? Uh-huh. Claro, sí. Es un reconocimiento que recibes tú físicamente, pero que haces extensible a todo esto más de 200 años. Totalmente. Uh-huh. Totalmente. Así que yo estoy muy agradecido por haberme reconocido mi trabajo, mi trayectoria comercial al ayuntamiento y, vamos, y a todo lo que muchas gracias a todos mis clientes, a mis amigos que siempre confiaron en mí, eso para mí fue muy, muy importante. Bueno, pues un acto que no nos cansamos de decirlo, hoy a las 5 de la tarde en la caseta municipal, por quien quiera, ¿no? Estar acompañando a todas estas personas que van a recibir estos homenajes, aunque me imagino, ¿no? Que cuando mires hacia abajo van a estar los tuyos ahí abajo hoy, ¿no, Paco? Esperemos que sí, claro que sí. Pues no sé si quieres añadir algo más a todo esto, Paco. Pues nada más, amigo Rubén, muchas gracias, dale las gracias al Ayuntamiento de Ubrique por acordarse de mí. Y nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde en la caseta municipal. Pues nada, lo dicho, lo que estoy comentando a todos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Felicidades y enhorabuena por este reconocimiento, Paco. A ti siempre, Rodrigo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. En calle Fernando Gavilán, junto al polideportivo. En La Lupe, baguettes, perritos, pizzas caseras con masa artesanal del día, tarrina, sándwich, platos combinados y nuestra barra especial anticrisis. Prueba nuestro churrasco gigante en barbacoa de piedra volcánica y, como novedad, hamburguesa de Angus, las mejores de la comarca. Ven y sorpréndete, seguro que no has probado nada igual. En La Lupe, ofertas permanentes y promociones semanales. Llévate más por menos, como nuestra oferta estrella de los jueves, 2 pizzas por solo 13 euros. Haz tu pedido en el 956 46 44 10 o al 682 52 26 36. Para ti, los tuyos, La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al polideportivo. María la morena, morena, puso un potaje. Puso un potaje, María la morena, María la morena, María la morena, morena, puso un potaje. Puso un potaje y le salieron duro, y le salieron duro, y le salieron duro, morena, vaya malaje. Abierta la puerta del corazón. Si está abierta la puerta del corazón. Arrepentido, vengo a pedirte perdón. Arrepentido, porque vale más tu amor que el orgullo mío. Lavandería Coral, tu ropa limpia y seca en menos de una hora. Empresa de ubriqueños con máquinas de última generación. Pago con monedas o desde nuestra aplicación, donde puedes reservar tu máquina y recibir avisos al terminar el ciclo. Así disfrutarás de tu tiempo libre. Lavado perfecto, garantizado. Máxima desinfección y espacios amplios y cómodos. Abrimos todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Estamos en calle Juan Ramón Jiménez 23, antigua guardería Mafalda, detrás de la Avenida España. Lavandería Coral, tu colada sin complicaciones. Continuando en esta sintonía especial de la mañana, sintonía de mañana de feria, vamos a continuar y vamos a tratar de estar con otro de las personas que en el día de hoy van a recibir ese reconocimiento. No solo a la trayectoria profesional, como venimos hablando con los protagonistas de esta mañana, sino también para el talento joven o para la proyección, para el que también hay hueco en estos reconocimientos que el Ayuntamiento de Ubrique entrega cada jueves de feria. En este caso, ese apartado de talento joven o de proyección va encaminado o va a tocar dos aristas, como son la del arte, la de la pintura, con Andrea Peralta, con quien conversábamos en el día de ayer, y el deporte, que viene representado de la mano de Luis Zecarías Gálvez, a quien vamos a saludar al otro lado del teléfono. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues acostumbrado a hablar cuando tenemos competiciones o cuando tienes competiciones y demás, hoy la victoria está desde antes de empezar, ¿no, Luis? Porque imagino, ¿no?, que un reconocimiento como el de hoy te hará especial ilusión, ¿no, Luis? Pues sí, la verdad que sí, Rubén, la verdad que contento, ¿no?, de que se reconozca estos pequeños objetivos, ¿no?, que vamos consiguiendo a lo largo del año y la verdad que muy satisfecho, ¿no?, y contento de poder poner mi nombre, ¿no?, en lo alto del pueblo. Es una manera de reconocer, Luis, no solo los resultados de los que ahora hablaremos, sino también de tantas horas de entrenamiento, ¿no? Decía la Patricia Caro, la concejala, que era una manera de que el pueblo de Ubrique sepa que aquellos que estáis, en este caso, ¿no?, inmersos en este mundo como el atletismo, pues sepáis que detrás de todo ese esfuerzo el pueblo de Ubrique lo sabe reconocer. Y como digo, no una trayectoria solo a los premios, a los resultados, sino también a tantas horas de pista y de calle, ¿no, Luis? Pues sí, como dices tú, Rubén, es ese trabajo invisible, ¿no?, que hacemos los atletas, ¿no?, de esos entrenamientos durante los 7 días de la semana, tantas horas, ¿no?, que perdemos perdemos, que consigo, ¿no?, trabajando y haciendo lo que me gusta, pero que es verdad que nos quitamos, ¿no?, de muchas cosas, como es el trato con los amigos, ¿no?, el tiempo con la familia, y la verdad que que encantado, ¿no?, de que se reconozca hoy en día esos pequeños esfuerzos que hacemos los atletas, ¿no?, para poder después disfrutar de lo que más me gusta, que son las competiciones. Y un reconocimiento, Luis, sin quitarte mérito, ¿no?, a todo lo que haces, pero que cobra más sentido cuando, a buen seguro, ¿no?, entre muchos jóvenes de tu edad, año arriba, año abajo, seguro que miras y ves cómo hay muchísimos paisanos, amigos, vecinos que también destacan en lo suyo y que también quizás pues son merecedores de este reconocimiento, ¿no? No, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, Rubén. La verdad que son muchos, ¿no?, los niños que hoy en día disfrutan del deporte, ¿no?, que hacen el mismo sacrificio que yo, que la verdad que a ninguno le quito importancia, al revés, se la doy más que a mí, ¿no?, ya que estoy consciente, ¿no?, de que todo el mundo trabaja igual, todo el mundo le pone su mismo empeño y la verdad que me enorgullece que recibí el premio hecho, pero que al igual que yo es merecedor todo el mundo de este premio, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo te lo tomaste, Luis, cuando te llaman y te lo comentan? Pues la verdad es que me sentí bastante especial en el momento, ¿no? Se da un reconocimiento que la verdad que es bastante bastante meritorio, ¿no? Ese trato especial que se le da a una persona por parte del Ayuntamiento de Ubrique y nada, la verdad que orgulloso, ¿no?, de poder recibir este reconocimiento, tanto yo como mi familia, ¿no?, de que se reconozcan estas cosas. Uh-huh. Ahí va a estar acompañada, no sé si conoce a Andrea Peralta, si la conoce, si tiene... Creo que me espera, pero la verdad es que no, ahora mismo no le pongo cara, tiempo que he estado ya fuera del pueblo, la verdad que no, ya estoy perdiendo la pista un poco de la gente. Va a compartir escenario con André, con otros tantos ubriqueños más, que, bueno, pues toda una trayectoria profesional, y en este caso para ti, que llevas ahora un par de años más fuera de la localidad, el tener, ¿no?, ese contacto con el pueblo y que nunca se pierda, ¿no, Luis? Sí, la verdad que sí, la verdad que me encanta, ¿no?, volver al pueblo, ¿no?, rodearme de los míos y si encima todo pues se reconocen en estas cosas, ¿no?, y se me da ese reconocimiento, la verdad que estoy encantado de volver al pueblo, la verdad. Luis, 4 medallas a nivel nacional, 19 a nivel autonómica, 12 a nivel provincial y 4 veces que te has enfundado la camiseta de la selección andaluza. No sé si cuando empezaste, cuando tenías 12, 13 añitos, ya podías alcanzar que a esta edad pudieras tener o sumar estos logros. Pues no, la verdad que no, la verdad que me empecé tomando esto del atletismo como un hobby, ¿no?, como alguien que te dice, venga, ven a entrenar, porque está guay, ¿no? Empezamos a entrenar con distintos juegos, ¿no?, en el patronato, con distintos entrenadores y tomándolo como algo que no lo queríamos como objetivo principal de nuestra vida, pero poco a poco nos fue enganchando y es lo que dices tú, ¿no?, que al final con la corta edad hemos conseguido cosas que ahora mismo no soy consciente de ella, pero que sé que en un futuro son demasiados números y son cosas que voy a estar orgulloso, ¿no?, de todo lo que he conseguido desde tan joven, ¿no? ¿De cuál te sientes más orgulloso? ¿Cuál es la que más te ha costado, Luis? Pues yo creo que la que más me ha costado ha sido de las últimas, ¿no? Este verano, ¿no?, que conseguimos este primer puesto en el Campeonato de España en el de Comunidad Autónoma, la prueba de 800, pero ya no es por lo costoso que es, sino todos los años que le tienes que echar, ¿no?, todas las horas de entrenamiento, porque cada vez el nivel es más grande a nivel nacional y a nivel internacional, y yo creo que al fin es esto, que es la acumulación de tantos días de entreno, tantas lesiones que hemos sufrido, ¿no? Es que es el cúmulo de todas las horas y todo el tiempo que hemos echado para poder conseguir esos objetivos finales, y al igual que ha sido este último, yo sé que a lo largo del tiempo, pues el que sea el último significará todo lo que hemos ido consiguiendo a lo largo de los años. Es que para conseguir estos últimos has tenido que conseguir muchos antes atrás, ¿no? Y a lo mejor estos últimos, pues es que llevan la suma de todo eso de atrás, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Exacto, es eso, ¿no? Que al final todo lo que estoy consiguiendo ahora es el fruto de tantos años y tantos días de de trabajo en este trabajo invisible, como yo le llamo. Pero al final uno no llega a ser campeón nacional sin haber pasado antes por esos escalafones, ¿no? Autonómicos y provinciales. Días como el de hoy también, Luis, entiendo que sirven para acordarte también o no dejar de olvidar esos malos momentos, ¿no? Esas lesiones por las que has pasado, que dices, bueno, pues todo ese trabajo que hice, todo lo mal que lo pasé, pues mira, aquí también viene ese reconocimiento, ¿no? Sí, la verdad que es eso, es lo que me gusta de este reconocimiento, ¿no? Que se reconoce ese trabajo, esos días de esfuerzo, ¿no? Y la verdad que encantado que se ponga sobre lo importante, ¿no? Se ponga ese trabajo antes que las medallas y los premios recorridos. Y luego también que la gente cuando vea esas fotografías que compartamos, cuando vean te vean a ti ahí subido al escenario, como decimos, ¿no? Igual que Andrea, pues que sirvas un poco también de ejemplo, ¿no? De decir, oye, yo quiero tomar ese camino, ¿no? Ya bien sea en la pintura, en el deporte, en la música, lo que sea, pero que haya gente que se mire en ese espejo, ¿no, Luis? Exacto, Rubén, la verdad que me enorgullece, ¿no? Que se ponga en valor, ¿no? Este ejemplo, la verdad que es una gran responsabilidad, pero invito a todo el mundo, ¿no? Que intente seguir los pasos que yo he seguido, ¿no? La verdad que me encanta que sea el ejemplo y eso, ¿no? Invito a todo el mundo que trabaje lo mismo que yo, que se esfuerce lo mismo que yo, que seguramente serán merecedores mucho más que yo de este reconocimiento. Luis Zecarías Gálvez, que va a recibir en el día de hoy ese reconocimiento al talento joven, a la proyección, en este caso en el ámbito del atletismo, en el ámbito del deporte, ¿no? Luis, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Nada, como siempre, Rubén, como siempre, agradecer a todas las personas que han estado ahí, sobre todo a mi familia, y ya está, y esperando ansioso a ese reconocimiento. Luis, que vaya bien, enhorabuena y felicidades. Venga, muchas gracias. Feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos en calle Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Y Confitería La Nave en Plaza de los Ejércitos, pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. Nosotros que con esto pues vamos a ir poniendo nuestro punto y final a nuestra programación especial de feria en esta jornada de jueves 11 de septiembre. Una programación especial que volverá mañana a la sintonía de la radio a eso de las 12 del mediodía, con toda la actualidad local, con toda la información de cara a esos últimos días de feria. Será, como decimos, mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Antes de marcharnos, pues recordaros un poco la programación en el día de hoy. Una programación que ha arrancado con ese pasacalle de Gigante y Cabezudos, hoy con el acompañamiento musical de la banda municipal Maestro Juan Chacón, y que continúa desde ahora y hasta las 8 de la tarde con el paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial. Los caballistas que pueden acceder desde la 1 y hasta las 6 de la tarde a la zona de las casetas. En estos momentos también comienza, o debe estar comenzando, el almuerzo con motivo del Día del Mayor en la caseta municipal, y a partir de las 5, una caseta municipal que acoge ese acto del que venimos hablando durante toda la mañana de hoy, a vecinos de Ubrique por su trayectoria profesional y también por su proyección o talento joven. A continuación se sucederá el baile de mayores por sevillanas, de 6 a 8 actuación de bachata y salsa Lázaro en caseta municipal. A las 6 y media la actividad se desplaza a la Plaza de Toros de Ubrique, con ese tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal, las reses de la ganadería de Valdepiqueras. A las 7, el concurso de yeguas y caballos en la zona delimitada del recinto ferial. De 8 a 10, la actuación del espectáculo y academia de Paola, de Danzarte. Y a partir de las 10 de la noche, la actuación de la húngara en la caseta municipal. Nosotros, lo dicho, deseándoles un feliz resto de jornada, un feliz resto de feria. Vamos a ir poniendo nuestro punto y final mañana a partir de las 12, aquí en la sintonía de la radio, y prácticamente 24 horas con todo lo que acontezca a través de nuestras redes sociales. Nada más, tan solo daros las gracias por estar ahí un día más.